a qué se hace en el aula. El otro punto dice, la mediación en el aula. La mediación en el sentido de intervenir con objetivos concretos desde los saberes del niño o los conocimientos previos, si ustedes quieren, desde el punto de vista de Ausubel sería eso, desde los conocimientos previos hacia cómo es la intervención del maestro, desde lo que el niño tiene o sabe o trae hacia los contenidos de la cultura que esta sociedad considera relevantes transmitir a los jóvenes o a los niños. ¿Sí? Ustedes saben que toda sociedad hace un recorte de lo que quiere enseñar. Por ejemplo, nos enseña, qué sé yo, declamación, nos enseña la lengua esperanto. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene uso, porque no tiene utilidad, porque no es tan lo valorado socialmente, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del desarrollo de las personas. Los contenidos de la enseñanza siempre están en relación al momento histórico, cultural, que se vive y a la sociedad que organiza los famosos planes y programas y dice, bueno, esto tiene que hacerse así, acá hay que enseñar tal cosa, hay que enseñar la dictadura, no hay que enseñarla, bueno. ¿Se entiende? Eso es clarísimo. Pero eso es terreno de la pedagogía, igual no me voy a meter en eso, pero estaba hablando de lo que es la mediación en el aula, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio, más vale, que es la función semiótica, ¿no? Lo voy a decir despacito porque así toman nota, no hay ningún problema. ¿Cómo la define Piaget, concretamente? En ese texto que está allí, la formación del símbolo en el... Y él dice que es la utilización de los objetos las imágenes y el lenguaje en calidad de signos si preguntamos qué son los signos son nada más que los sustitutos de otros objetos a los que representan. Claro, yo tengo el objeto concreto, el objeto este, el que sea, y algo que lo representa. Eso que lo representa es un signo. ¿Ah? No es el objeto en sí, es un signo. Bien, entonces, ese signo puede ser otro objeto que lo representa, puede ser una imagen o puede ser una palabra. Cuando ustedes trabajan en la escuela, supongamos con niños de 3 o de 4, porque inicial tiene, ¿no? 3, 4, 5 años. No vemos en general la génesis de esta función, no vemos cómo se origina, ya la vemos algo desarrollada. Porque los niños de 3 años ya tienen, aunque sea mínimamente, más allá del contexto, obviamente que va a haber diferencias de acuerdo a la clase social a la que pertenezca, al modo de vida que tenga, las formas de comunicación que tenga su familia, ¿no? Hay marcadas diferencias, eso nadie lo puede negar. Pero está claro que todos pertenecen a la especie humana y por lo tanto todos llegaron a un cierto nivel elemental de esta función simbólica. Pero nosotros no la vemos en el inicio, porque el inicio está, ¿dónde estará? Si no es, está en la familia, pero digo, ¿en qué momento de la historia del sujeto? Cuando empieza a hablar, ¿no? Cuando nace. Y cuando empieza a hablar ya está demostrando que captó algo, de que algo significa algo, aunque parezca una perogrullada lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando dice algún sonido, que el contexto lo interpreta y, estás pidiendo la mema, quiere comer, dice un adulto que tiene al lado. Porque vamos a entendernos, si no tiene un adulto al lado de su propia especie, no va a desarrollar esta función simbólica. Es una función específicamente humana y se desarrolla entre humanos. y la simbolización la tenemos solo los humanos. Luego cuando veamos algo de Vygotsky vamos a detener un poquito acá, pero no me quiero entreverar de marco teórico. Estamos en el marco teórico de Piaget, ¿verdad? Entonces quedó la definición como la utilización de objetos, imágenes o palabras en calidad de signos, lo cual significa que se sustituye el objeto por otra cosa, sea una palabra, un signo, sea una palabra, una imagen u otro objeto que está representando el primero, cuando el primero no está presente, ¿no? Y decíamos que cuando tomamos al niño en calidad de alumnos en la enseñanza formal o informal, lo que sea, ya tiene algo desarrollado. La génesis de todo esto empieza con el nacimiento, y donde se empieza a manifestar, como dijo la compañera hoy, es alrededor de los 2 años. Se manifiesta que hay en desarrollo esta función simbólica. Y se manifiesta, dice Piaget, esto ustedes lo han visto hasta el cansancio, pero lo tengo que decir porque es así. Piaget lo plantea, se manifiesta básicamente en lo que es la imitación diferida. ¿Han oído esa expresión? Imitación diferida significa que el niño imita sin tener el modelo delante. Porque cuando imita con el modelo delante, todavía no le llamamos función simbólica, o por lo menos Piaget le pareció que eso todavía no era función semiótica. Imitación diferida. Sin el modelo delante. Perdona que... No, está bien. Está bárbaro, si somos poquísimos. Tenemos tiempo de charlar y interrumpir. Hay veces que esto está lleno hasta el... Pero bueno, ¿querés pasar? Diferida porque no está el modelo adelante, ¿no? Previo a eso hubo una imitación con el modelo delante, porque el niño es especialmente sensible al rostro humano y vas a componerte adelante que... Sí. Ahora, esa es la otra, es otra de las manifestaciones. Esto es imitación, no es juego todavía, es imitación. No es copiar. Aunque no es una copia, no es una fotocopia, porque el ser humano, nadie puede repetir exactamente, siempre se pone algo de lo propio, ya sea porque mi morfología de los músculos faciales no me permite hacer exactamente lo que está haciendo el otro, o por la razón que ustedes quieran, nunca es exactamente igual, pero es una imitación, es una copia, con el modelo ausente, ¿no? Imitación diferida es una de las manifestaciones de la función semiótica. El juego simbólico es otra, que tiene la diferencia de que ahí es el niño el que está estructurando la situación, no está basándose en un modelo anterior, sino que está tomando elementos del entorno para representar una situación fantaseada o inventada, imaginada, en la cual él obtiene placer, por eso es un juego. No hay un producto, a diferencia del trabajo, el trabajo genera un producto, el juego no, produce algo, pero el placer está en hacerlo o en deshacerlo, no importa. El placer es estar jugando. Y el juego simbólico es eso, ¿no? Es la representación de una situación fantaseada que le da placer al niño, a través de los elementos del medio que él encuentre. Un palo puede ser un caballo, pero puede ser un avión, puede ser una espada, puede ser un tren, puede ser lo que quiera. Porque total es inventado, ¿no? Es imaginado. No tiene por qué tener correspondencia con el objeto real. Por eso es simbólico. ¿Sí? Porque dijimos que la función simbólica es aquella que le permite representar algo a través de algo. Pero no necesita tener un avión para jugar si quiere hacer de avión. Le pondrá algunos signos del avión. ¿Qué podrá ponerle? Y alas. Le podrá poner alas, le podrá hacer el ruido del motor, ¿no? Podrá poner palabras, el avión sale y va acá, o depende de la edad que tenga el niño, ¿no? Pero algo que signifique que eso es un avión. Y nos damos cuenta que es un avión, porque él, de alguna manera, justamente como está desarrollando su función semiótica o simbólica, ha recogido del ambiente los signos que indican cómo son los aviones. Los aviones no dicen guau guau. Bueno, entonces él no va a decir guau guau, pero a menos que quiera inventar, y ahí ya es un juego más complejo, el avión que muerde, o yo qué sé. Con un avioncito de McDonald's que tenía mi hijo, que tenía dientes. Bueno, pero digo, en general no tienen. Bueno, y el niño capta primero lo canónico, dice Brunner, capta lo que es, lo que debe ser, ¿no? Los aviones son así, asá, así se rige él. Luego lo que está fuera de la norma le llama la atención, etcétera, etcétera, pero para empezar a jugar juega con lo que es canónico, quiere decir de reglas, lo que cumple las reglas sociales. Los aviones vuelan y tienen tantas alas y tienen tal forma, y no inventes cosas raras porque si no se confunde. Necesita lo que es definido, ¿no? Bueno, imitación diferida, juego simbólico, imagen mental, es otra de las expresiones de la función semiótica o simbólica. Imagen mental que viene a ser una especie de, ¿cómo diría?, de representación de las acciones. Es como una, podríamos decir un recuerdo, pero no sé si es de todo claro. Algo que me hace pensar en una situación sin que la esté viviendo. Esa imagen mental es producto de haber jugado, jugado a situaciones determinadas, de haber ejercitado mucho determinado rol. Bueno, ahora lo tiene reproducido adentro. Eso sería una imagen mental, ¿no? Él puede evocar. Es el como si yo fuera o tal que yo era, ¿no? O sea, eso está basado en imágenes mentales que tiene registradas. Esas otras de las manifestaciones, vamos, tres, ¿no? Ahora viene el dibujo, que es una expresión gráfica de algo que él tiene interiorizado, sea una situación, sea un juego, sea una persona, un paseo, ¿no? Lo que ustedes quieran, un acontecimiento. Un dibujo, sí, una expresión gráfica es un dibujo, ¿no? Requiere lápiz y papel o similar, no sé, saliva y pizarrón, caca y piso, lo que ustedes quieran, algo donde, una superficie donde yo puedo graficar algo, un soporte, perfecto. Lápiz y papel sería la más evolucionada. Pero sabemos que en edades muy pequeñas ellos trazan y dibujan, ellos dicen que dibujan en la tierra, con la materia fecal, con la orina, los varones que tienen con qué, bueno, en fin, las niñas también tienen, pero no pueden direccionar, ese es el problema. Pero bueno, también se podría dibujar, ¿no? Porque el líquido marca en el piso, en la tierrita, yo qué sé. No tenemos que asombrar, porque es propio del ser humano. Marcaban las cavernas, los cavernícolas. Vaya la redundancia, bueno, los niños hoy tienen otros instrumentos, por supuesto, pero nadie se saltea esos primeros básicos que vienen del cuerpo. Ahí no quiero entrar a los temas, pero esto de la psicosexualidad y cómo expresarse a través de ella, por ejemplo, con la materia fecal para hacer un dibujo, también tiene que ver con la función simbólica. Y no va a poder hacerlo antes, primero porque no controla el esfínteres, y segundo porque todavía no tiene desarrollada la función simbólica. O sea que a partir de los 2-3 años va a empezar la expresión de todo esto que decíamos, ¿no? Así que imitación diferida, juego simbólico, imagen mental, dibujo, y después ya propiamente el símbolo en su expresión más abstracta, que sería la palabra, como estamos haciendo ahora, ya sea el lenguaje oral o el lenguaje escrito, que es la herramienta que están utilizando ustedes. Es una expresión de la función simbólica también. Bueno, acá Piaget dice que esta función permite algunos avances, ¿no? Porque estamos hablando, alrededor de los 2 años ha terminado el periodo sensorio-motor, de la inteligencia sensorio-motriz, y está en inicio el de la inteligencia intuitiva o preoperatorio, que es un largo periodo antes de las operaciones concretas, entre los 2 y los 6 años, pero vamos a centrarnos en estos primeros 2 años, en estos 2 años, perdón, 2-3 años, para ver qué avances ha habido. Piaget dice, ha habido muchos avances en la inteligencia, y a partir del lenguaje los avances son más notorios, a partir de del desarrollo de la función simbólica del lenguaje y estas otras formas que nombramos, va a haber posibilidades de reconstruir acciones pasadas a través de un relato, ¿no? Eso es algo que se puede, porque yo puedo simbolizar a través de palabras lo que hice ayer. Si no, tendría, ¿cómo haría? Imposible. ¿Cómo voy a llevar el mundo al día anterior? No se puede. Pero sí se puede traer al presente, a través de esa simbolización con palabras, estén bien estructuradas las frases o no, entrevere los tiempos, no importa. Él, de alguna manera, o ella, va a tratar de contar una experiencia que le es significativa al adulto significativo o al compañero significativo para él, trayendo al presente situaciones pasadas. Es una de las primeras cosas que se puede hacer, ¿no? Que es claramente un avance, reconstruir una acción pasada a través del relato, gracias a esta función simbólica. Se puede también hacer un mayor intercambio con los individuos, o sea, estamos perdidas, me dicen. El mayor intercambio con los colegas, individuos, compañeros, sujetos de la misma edad, como ustedes quieran llamar, ¿cómo es otra palabra que se usa mucho? Los pares, no me salía los pares. Aumenta la socialización, ¿cómo andas? Porque en la medida que puede contar cosas interesantes, le interesa oír cosas, o no, bueno, puede seleccionar, puede, o sea que su capacidad de socializarse va a estar ampliada por esta maravillosa función que es la función simbólica a través del relato, por ejemplo, ¿no? Se podrá también anticipar acciones futuras mediante la representación, es decir, podrá decir, después de la merienda me lavo las manos, no, antes, perdón, ahí está mal, después de ir al baño me lavo las manos, ahí sí, o me lavo los dientes, va a estar de moda con la salud bucal, después de la ingesta de la merienda. Eso está anticipando, ¿no?, a través de la función simbólica, a través del lenguaje, anticipa una opción que todavía no ocurrió. O sea, que tanto puede traer del pasado al presente, como puede proyectar o anticipar una acción futura. Y bueno, y todas las acciones que ha realizado en el periodo sensorio-motor, ahora no tiene que volver a realizarlas, las tiene interiorizadas. Y eso lo habíamos hablado, como representación o imágenes mentales, ¿no? Ha interiorizado acciones. Cuando ustedes leen Psicología del Niño o 6 estudios de psicología de Piaget, cuando empieza a hablar sobre la inteligencia intuitiva o el periodo preoperatorio, empieza con esos avances que significa el lenguaje. Y dice, bueno, la interiorización de la acción quiere decir que no va a tener que repetir esquemas ya sabidos, porque los tiene representados. Tendrá que enfrentarse a otros, ¿no? Ustedes saben que para Piaget el desarrollo es eso, un suceder de estadios de menor equilibrio a estadios de mayor equilibrio, ¿no? Muy bien. Me parece que no me estoy comiendo nada. Ahora, voy a introducir, antes de pasar al otro punto, algo que tiene un enfoque más psicoanalítico, que Gloria Bush toma algo de eso también, ella tiene formación psicoanalítica, y es el hecho de que, ¿cómo ocurre es una capacidad que se trae, pero hay que actualizarla, o sea, hay que llevarla a la realidad. Actualizarla en el sentido de hacerla acto, ¿no?, de hacerla posible. Y el psicoanálisis dice, a partir de Freud básicamente, que es el inventor del psicoanálisis, que esa capacidad de simbolización se realiza en la medida en que el bebé se separa de su figura de apego. Cuando puede, o no no tiene más remedio que separarse de su mamá o quien cumpla esa función, eso siempre lo aclaramos por las dudas, la función materna es una función que se ejerce para la crianza del cachorro humano, imprescindible, porque el cachorro humano es el más inmaduro de todos, cuando nace no está pronto ni siquiera para sostenerse ni para buscar su alimento, ¿verdad? Entonces necesita una figura de la misma especie que le cumpla esa función de prótesis, entre comillas, de apoyo, de sostén, y esa es la función materna. Que como tiene ese nombre, la gente en general, pero los maestros no, porque ya sabemos, cree que tiene que ser la madre biológica. Esa función la puede cumplir cualquier ser humano apegado al niño, al bebé, porque es de mucha demanda, de mucho afecto, ¿no? Esa función materna la ejerce alguien de la misma especie que está dispuesto, disponible la mayoría del tiempo, a pesar del cansancio, etcétera, etcétera, a sostener las demandas de ese niño, de ese bebé. ¿Sí? Entonces se establece una relación diádica, pegoteada, de simbiosis, de sincretismo, dicen algunos autores, ¿no? De mucha dependencia, porque lo necesita. Pero paulatinamente va a haber ausencias, va a haber separación de esa figura de apego, y esta separación es lo que permite desarrollar la función simbólica. ¿Por qué? Bueno, porque el niño va a tener que llamar o demandar o decir, bueno, no estoy bien, acá está mal que se haya ido mamá, o quien sea, ¿no? La mamá, que cumple esa función. Y va a tener que expresarlo de alguna forma. Y como la mamá no es omnipresente, no va a estar al instante, o no va a querer o no va a poder, una de dos, a veces no quiere y no puede, las dos cosas, porque tiene una vida propia, porque tiene un cuerpo propio, porque tiene un psiquismo propio, está haciendo otra cosa, lo que fuera, el niño, en ese impas de espera, que se llama justamente la estructura de la de espera, tiene que poder armarse de alguna herramienta, de algún instrumento, para esperar ese objeto necesitado. Objeto en psicoanálisis es objeto de amor, no significa cosa, sino que significa vínculo. Para esperar que venga ese objeto de satisfacción, se inventa algo. Se inventa chupetear el dedo, se inventa jugar con mover el pie, se inventa algo. Ese invento, que yo le llamo así, es ya un indicio de que está estructurando un signo o una señal o algo que simboliza a la madre. A la madre, la figura que está esperando, ¿no? El estudio que hace Freud, o sea, la experiencia empírica, valga la redundancia, en la que se basa Freud para explicar esto, es la observación de un niño de unos 2 años, no me acuerdo el nombre ahora, que él veía cómo su madre se alejaba y el niño lloraba hasta que en determinado momento descubre un carrete con rueditas, ¿no? Y con un hilo, y lo empieza, y se llama Forda, el juego en alemán, lo deben haber oído, y lo envía y lo acerca y lo vuelve a enviar y lo vuelve a acercar, y Freud lo interpreta como una suerte de tomar en acción activa y no ser pasivo eso de traer y alejar. Entonces, de alguna manera, esa estructura de espera hace que la demanda se calme, por supuesto que no infinitamente, no eternamente, en algún momento va a tener que venir alguien a calmarle la hambre, la ansiedad, la angustia, lo que fuera que necesite, ¿no? Calmar. Pero momentáneamente le sirve de sustituto. Bueno, si es un sustituto, entonces es porque está ahí, hay ejercicio de función simbólica. A esa búsqueda de un sustituto del objeto, esa es la explicación que hace el psicoanálisis, ¿no? Cuando el sujeto busca un sustituto que subrogue, digamos, suplante al objeto de satisfacción porque no lo tiene, entonces a eso le llama función simbólica, encontrar el sustituto para poder esperar. Esa es la base. Luego de ahí se van a desarrollar acciones más complejas, como la que dijimos, de dibujar o de hablar o de escribir un tratado de física, yo qué sé, un libro de psicología, ¿no? Si nosotros vemos los dos extremos de estos fenómenos, parece que no tiene nada que ver, pero en realidad sucesivas suplantaciones o simbolizaciones de objetos necesitados van desarrollando la capacidad de simbolización, al punto que ustedes son capaces hoy, por ejemplo, por el objeto deseado, que es el concurso, aguantarse las ganas de irse a dormir a su casa o qué sé yo. Están sustituyendo, están ejerciendo la función simbólica, están aprendiendo, escribiendo, espero que tengan, escribiendo, pensando, etcétera, etcétera, en función de una meta posterior, y se bancan la demanda del hambre, del cansancio. Bueno, eso es porque tienen una función simbólica de desarrollo. Se quedan quietos en el lugar, no están en un ataque hiperkinético de, ¿no? Ahora, si fueran niños de 2 años, no sería lo mismo, ni de 4, ni de 8, ni un adolescente de 15, ¿verdad? Y tampoco si fuéramos, bueno, yo podría, no sé si incluirme, pero en la tercera edad mantenernos de la misma manera. Cada etapa va a tener una forma de mostrar esa capacidad de espera, ¿no? En la edad adulta, en plena adultez joven, como están ustedes, tienen mucha capacidad de espera. Bueno, ¿queda claro el concepto de función simbólica? Y es a partir de esa separación. Voy a leer un poquito acá por si me pierdo de algo, ¿eh? Porque está un poco mejor redactado de lo que yo digo. Esto está en el artículo de Gloria Bush, que yo se lo voy a dejar. Dice así: lo simbólico solo puede producirse si hay un proceso de separación, individuación progresiva entre el infante y la figura de apego. Bien, el símbolo, el carretel, el chupete, la canción, la franelita que chupetea o lo que ustedes quieran, el símbolo, porque es lo que sustituye al objeto, por eso lo llamamos símbolo, es lo que permite sustituir y liberar al sujeto de la dependencia del objeto concreto. ¿Sí? ¿Quieren que lo dicten? El símbolo es lo que permite sustituir y liberar al sujeto y liberar al sujeto momentáneamente, ¿no? Liberarlo. Permite liberar. Sí, sustituir y liberar. Ahí me perdí. Bueno, va de vuelta. El símbolo es lo que permite sustituir y liberar al sujeto de la dependencia del objeto. Es el representante de la cosa en sí. Es el representante de la cosa en sí y oficia como un tercero. Esto quiere decir que lo prepara para lo que va a ser después la estructura edípica, pero bueno, como un tercero en el sentido de que lo separa, le permite soportar la separación, al menos por un tiempo, con una especie de autoalivio, ¿no? Que se conforma, entre comillas, esa demanda a través de algo que él mismo ideó. El chupeteo, bueno, ya pusimos los ejemplos, ¿no? Puede ser cualquier comportamiento humano. Y esta capacidad de espera y de sustitución del objeto no la tiene solo el niño, obviamente, el niño la tiene en rudimentos, la empieza a desarrollar. Es imprescindible para vivir en sociedad. Por el ejemplo que ponía hoy de ustedes, o si ustedes piensan cualquier otro ejemplo de acciones humanas en las que la persona está entreteniéndose, trabajando, porque está en busca de otra meta, por tanto no va detrás de sus demandas inmediata, sino que puede simbolizar, esperar, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, como decíamos hoy, para Piaget el lenguaje es una de las manifestaciones, la función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, y para relacionarlo un poco con esto que decíamos del psicoanálisis, diríamos que el niño tiene, para poder empezar a articular la oralidad, ¿no?, a decir palabras o decir pequeñas sílabas, aunque sean repetitivas, aunque con una, al principio con una quiera representar muchas cosas diferentes, para poder ejercitar esa capacidad de expresión oral, tiene que atravesar esa separación, ¿sí? O sea que la distancia entre esa relación pegoteada, simbiótica, y tiene que haber una distancia óptima, ¿no?, entre que viva pegoteado y se separe del todo, porque si es chico no puede separarse del todo todavía, tiene que haber una distancia óptima, tiene que haber un proceso gradual, y eso va a permitir el habla con mayor fluidez. Si el niño está sometido a la frustración permanente de que la mamá no está nunca, nunca lo ayuda, nunca nadie lo sostiene, se va a retrasar el habla por esto, porque no desarrolla la capacidad de decir. La va a desarrollar igual porque es humano, pero quiero decir, no la desarrolla con el potencial necesario, con las posibilidades que tiene, porque vive frustrado. Y si al revés, una madre muy distante, ¿no?, sería eso. Y si al revés, la madre está siempre, permanentemente, o trata de estarlo, y lo frustra, casi nada, diría, porque el nada no puede ser. Entonces también va a enlentecer, porque no va a permitir que genere estructuras de espera, no va a permitir que invente símbolos o sustitutos de sí misma. ¿Sí? Igualmente, todo esto es muy psicoanalítico, es universal, digamos, porque la teoría psicoanalítica se aplica a todos los humanos, pero está obviamente, como todos los contenidos de la cultura, atravesado por lo que es la cultura familiar o lo que es el contexto. Las costumbres no son iguales en un país, en un punto del planeta que en otro, en fin. A muchas cosas que inciden para que esto tenga distintas modalidades, pero siempre se da, es necesaria esa separación y hay que encontrar el punto óptimo de separación para que el niño pueda empezar a ejercer el habla. Que sí, que si por ahí les pasa a ustedes que en una clase de jardín encuentran un niño con dificultades en el habla, seguramente hay una dificultad de relación con la madre. Y hay que verlos interactuar juntos y va a haber que mejorar la comunicación entre ellos dos para que él pueda mejorar la comunicación en el aula. A veces los maestros nos quedamos medio trancados, que ay, no habla, y no habla conmigo, y por qué no habla. Pero bueno, porque tiene una dificultad de despegue de la madre. ¿no? Bueno, tal, pero no me voy a ir por las ramas. Esa pequeñísima introducción de elementos del psicoanálisis, ¿quedó claro? ¿Qué relación tiene? Quiero verla ahora, pues yo empiezo a divagarme. ¿Qué hora es? Está. Para explicar por qué la función simbólica está relacionada con la relación madre-hijo, ¿no? Y 27 yo tengo y 17. Bueno, vos estás medio adelantada, me parece. estamos acá. Muy bien. Estamos en la primera parte de la función semiótica, ¿no? Luego nos dice, bueno, ¿hay preguntas de esto? Se podría ahondar muchísimo, pero me parece que una mirada general para poder llegar a las tres partes es no, más importante. Por los ramos. Sí, exactamente. Me ha pasado más de una vez que se termina la hora, la gente se empieza a ir y a mí me queda la mitad del tema. Entonces hoy me propuse que no. Capaz que me pase para el otro lado, pero vamos a ver. Bueno, de la experiencia se aprende también. Bueno, la segunda parte dice la entrada al mundo de los signos, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar necesariamente de Vygotsky. La entrada al mundo de los signos, que dijimos que los signos son los sustitutos de otros objetos, ¿no? Los símbolos y los signos son los sustitutos de objetos que uno quiere, necesita, rechaza, o lo que ustedes quieran. Para entrar en ese mundo de la simbolización, dice Vygotsky, es necesario que se desarrollen lo que él llama los procesos psicológicos superiores. Es necesario que se desarrollen los procesos psicológicos superiores. La simbolización es uno de esos procesos psicológicos superiores. ¿Psicológico? Sí, psicológico, con P. Yo insisto eso, porque psico sería el estudio del higo. Psico quiere decir higo. Entonces no me gusta. Estudio del higo no me gusta, por eso digo siempre que pongan la P adelante. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, según Vygotsky, es lo que permite el desarrollo de la simbolización. Pero previamente a eso vamos a hacer una pequeñita introducción. El desarrollo tiene dos líneas, dice Vygotsky. Una es biológica y la otra es cultural. En esa línea de desarrollo biológica o natural, si ustedes quieren, hay procesos psicológicos, pero son muy elementales. Y los compartimos con las especies superiores, como por ejemplo los chimpancés. Procesos psicológicos muy elementales, como puede ser la expresión de la ira, o la expresión del afecto, o la demanda de alimento a través de algún sonido, o inclusive algún camino en laboratorio se ha hecho, ¿no? Poner monos para que alcancen con un palo, golpeen algo para que caiga la comida, es decir, un camino con cierto rodeo implica procesos psicológicos, pero elementales, no superiores. ¿Sí? ¿Por qué son elementales, dice él? Porque son justamente de herencia filogenética, lo heredamos de la especie, y las especies estas más avanzadas, superiores, también lo heredan. Están regulados por mecanismos biológicos, estas acciones, que son procesos psicológicos elementales, están regulados por los reflejos y por los instintos, que son mecanismos biológicos, y ahí incluye él, por ejemplo, memorizaciones muy básicas, el ejemplo que yo ponía recién, ¿no? Alcanzar a través de un palo un alimento que está, si yo después cambio, que está en un estante, por ejemplo, si cambiamos el lugar del alimento o el lugar del palo, lo ponemos en otro lado, puede ser que se memorice, ¿no? Y un niño chico lo hace también, chico digo de 2 años. La inteligencia práctica la compartimos con los chimpancés, con los monos más avanzados. Hasta ahí somos iguales, ¿por qué? Ese es el proceso de desarrollo biológico, ¿sí? Ahora, ¿dónde empieza la separación? que filogenéticamente, es decir, el desarrollo de la especie fue la separación de los homínidos por un lado y los primates por otro, ¿no? En el proceso de desarrollo cultural, o sea que la otra línea del desarrollo es la que Vygotsky llama la cultural. Y estos elementos psicológicos superiores son producto de ese desarrollo cultural que tiene que ver con la vida en sociedad. En el sentido de que son específicamente humanos, son producto de la interacción social compleja, son específicamente humanos, únicamente humanos, y están regulados voluntariamente, no son instintivos ni reflejos, son voluntarios, están autorregulados por el sujeto o la sociedad, ¿no? Las dos cosas. El sujeto es social y la sociedad se compone de sujetos, ¿no? La persona no puede ser persona si no está en sociedad, y a su vez la sociedad sin personas no existe. Entonces es una dialéctica permanente ida y vuelta. Digo, este desarrollo cultural está regido por leyes culturales, por la interacción social, responde a autorregulaciones voluntarias y conscientes. Sería como lo opuesto del otro, ¿no? El otro es instintivo, va de suyo que la abeja, si bien vive en sociedad, siempre va a tener esa estructura, no va a cambiar del sistema feudal al capitalista y al comunista en vía de extinción, pero en fin, ¿no? Todas esas complejidades que tiene el sujeto histórico, humano, la colmena es una sociedad, pero esa estructura es así y va a seguir siendo, a no ser los cambios ecológicos de muchas, yo qué sé qué decir, siglos, no sé, eras, no sé, que sí hay cambios, pero bueno, no con el dinamismo que tienen las estructuras sociales humanas, ¿no? Entonces acá es importante la autorregulación, y justamente eso permite superar la dependencia del entorno. El ser humano no se queda adaptado pasivamente a cómo es el entorno, sino que se independiza de ese entorno, lo modifica, crea la cultura, crea las ciencias, un montón de cosas. Son regulados conscientemente, ya lo dije, se pueden automatizar después, y se logran estos avances, estos procesos psicológicos superiores, productos del desarrollo cultural, se logran a través del uso de herramientas específicamente humanas, sean herramientas concretas o herramientas simbólicas. Las herramientas concretas son el martillo y la rueda, ¿no? La computadora. Y las herramientas simbólicas son los códigos abstractos, el lenguaje escrito y oral, el lenguaje, por ejemplo. ¿Simbólicas? ¿Qué pasó? Me tienen intrigada las dos porque están, pero no importa. Los números también es un código abstracto, claro. Las fórmulas de química son códigos abstractos. ¿No? ¿El jeringoso? ¿Usted sabe lo que es el jeringoso? Sí. Ah, bueno, sí, es un código abstracto también, es un lenguaje deformado que le tengo que agregar, le tengo que explicar al otro. Si no sabe lo que es, yo me pongo a hablar en coso contigo que sabes, el otro no entiende mucho, le tengo que explicar y estoy agregando una sílaba, tiene una regla arbitraria. Solo que tiene una regla arbitraria, es un código abstracto porque es un acuerdo que han hecho unos que se les ocurrió, y si no le explican al que está afuera no va a entrar en ese código. Necesita decodificar, o sea, saber cuáles son las referencias para poder entender. Un mapa tiene códigos abstractos, ¿no? Todo lo que es simbólico. Todo lo que vemos acá. ¿Sí? Por supuesto que, bueno, después vamos a ver por Brunner, ¿no? Las representaciones no son solamente simbólicas. Hay representaciones en acto y hay representaciones en imágenes. Pero no estamos hablando de código, estamos hablando de Vygotsky, por lo tanto, de los procesos psicológicos superiores. Bueno. Por ahí vamos bien, las herramientas. Quedó claro que son las herramientas. Y signos, que son las herramientas abstractas, modifican la cultura, modifican el entorno, pero dice Vygotsky, aquí que modifican el sujeto también. Ay, no pasó nada. ¿Por qué? Porque si el niño utiliza una herramienta o apila cubos y al mismo tiempo habla y dice, este va abajo, el grande arriba, esa verbalización según Vygotsky, está organizando la acción y a su vez la acción le está permitiendo verbalizar y darse cuenta que se cae o que está arriba o que está abajo o que es chiquito o que es grande. Pero tiene que tener alguien al lado que le diga, se cayó, qué chiquito, qué grande, qué, ¿no? Si nadie le dice, él va a desarrollar cierta capacidad, pero tiene que tener a alguien de la misma especie que use un código lingüístico que él pueda decodificar en algo. Digo que ustedes sabían que hizo grandes experimentos con esto, ¿no? O sea, profundos, no grandes en cuanto a estadística. Su metodología no era de masividad, sino más bien de profundidad, ¿no? Tiene un nombre, eso, pero no me sale. El método que él utilizaba era poner, por ejemplo, niños de distinta lengua a resolver problemas prácticos y de alguna manera ellos se comunicaban entre ellos a través de lo que hacía el otro, aunque la palabra no la entendiera, el concepto, el niño que pedía ayuda iba y nombraba la misma fonética, decía, articulaba los mismos sonidos, para que viniera el otro y le ayudara y lograra lo que el otro había logrado con su construcción o en su problema, ¿no? Había resuelto prácticamente diciendo no sé qué. Bueno, este otro venía y le decía no sé qué, aunque no supiera qué era, para lograr la cosa. Que de alguna manera, dice Dios, que el lenguaje estructura la acción y la acción guía a ese lenguaje. Y de última ahí se transforma, cuando se interioriza, en pensamiento. ¿A qué voy con esto? A que estas herramientas, que son las concretas, pero también son las simbólicas, permiten el desarrollo de procesos psicológicos superiores. ¿Sí? ¿Quedó más o menos redondeado? Ahora, hay otro escaloncito ahí de complejidad que es el siguiente. Los procesos psicológicos superiores, como puede ser el lenguaje, los códigos abstractos que hablábamos hoy, las formas de pensamiento, por ejemplo, la comparación, la clasificación, la inducción, la deducción, la categorización, el análisis, la síntesis, esos procesos complejos no empiezan siendo así, empiezan siendo simples. Y Vygotsky dice, bueno, en realidad son procesos psicológicos superiores, pero rudimentarios al principio. ¿A qué le llama rudimentarios? Por ejemplo, la oralidad, ¿no? Es decir, que los nenes digan tete, mama, caca, cuco, yo qué sé. Todos lo van a decir, en todos los contextos humanos. Así sea el más pobre, el más deprivado. En tanto es un contexto humano, va a haber un nivel de oralidad que responde que es ya un proceso psicológico superior, pero todavía rudimentario. ¿Sí? Sobre ese, que es la oralidad, se va a ampliar, va a haber interacción social, se va a internalizar, todas esas palabras que le dijeron en el afuera, él las va a internalizar, las va a usar con otros. ¿Qué te pasó? Y de ahí va a avanzar a los procesos psicológicos superiores, pero avanzados, que son estos que dijimos al principio. El código escrito, los códigos abstractos, el lenguaje, la matemática, lo que ustedes quieran, la música, ¿no? La escritura de la música. La cosa es así, dentro de los procesos psicológicos superiores a los que accede solamente el ser humano por interacción social, están primero los rudimentarios, a los que acceden todos los niños, y luego los avanzados, para los cuales, dice Vygotsky, que es imprescindible la escolarización. Si no hay un contexto de escolarización, con las reglas, la legalidad, dice él, con las leyes que tiene la escolarización, no va a haber un proceso de avance hacia procesos psicológicos superiores y avanzados. Legalidad. Sí, legalidad en el sentido de que hay unas reglas. Claro, leyes. Y el conocimiento es ordenado, ¿no? La escuela selecciona, jerarquiza y ordena las parcelas de conocimiento de la sociedad que quiere enseñar a sus jóvenes integrantes, a sus recién integrados infantes. Esto hay que enseñarlo. Bueno, ahora, por ejemplo, hay que enseñar, aunque de hecho lo hacíamos tal vez antes, pero es un contenido explícito, la educación sexual. Y eso hay que darle una forma, hay que jerarquizar qué cosas, cómo, de qué manera, ¿no? ¿Para quién? ¿Con qué objetivos? Todo esto es la formalización del sistema educativo. Y eso es una suerte de legalidad, dice Vygotsky, que se cumple en la escuela y en ninguna otra institución, al menos conocida, ¿no? quizás estemos avanzando hacia una moda, o se intentará, no sé, la escuela tiene tantos problemas como institución, no solo en el Uruguay, en todas partes del mundo, que a lo mejor se cambia la modalidad de intervención de las generaciones mayores sobre las generaciones más jóvenes, pero por ahora sigue siendo la escuela el formato, digamos, el modelo de intervención institucionalizada es la escuela. Y la escuela selecciona los contenidos y los enseña de determinada manera y bajo determinadas pautas. En este horario y acá adentro, puede que salgamos a hacer salidas didácticas o de campo, como le quieran llamar, pero siempre se vuelve al aula y se vuelve a un formato específico. La escuela no es una escuela abierta, se hace escuela de otras formas. Hoy por hoy en un programa de maestros comunitarios que hace escuela yendo a la casa del niño o al barrio o al club o a yo qué sé, extramuros, digamos, pero no, eso no ha sustituido la escuela como tal, ni en el en cuanto al recinto físico, ni en cuanto a la estructura, ni en cuanto a las tareas, ni en cuanto al orden jerárquico, ¿no? Entonces, digo que escribió esto mucho antes de que yo diga esto, que hoy se hace escuela de otra forma, ¿no? Obviamente, en los años 20 del siglo pasado. Pero él decía, es la escuela la que sintetiza lo que la sociedad quiere enseñar. Y esa síntesis cumple ciertas reglas. Y el sujeto alfabetizado en esas reglas desarrolla los procesos psicológicos más complejos que otros sujetos, que pueden tener cierto grado de alfabetización, pero no van a desarrollar si no han pasado por esa experiencia. Y eso se basa en experiencias concretas de campesinos, a los cuales proponían ciertas situaciones este problema, y los que habían sido escolarizados o alfabetizados tenían una forma de resolver más amplia, más flexible, más abstracta, y tenían mejores resultados que aquellos otros que, como no habían pasado por la escuela, no tenían esos procesos de abstracción tan desarrollados y estaban muy sujetos a la experiencia. Si no habían vivido algo, no podían imaginarlo, no podían responder a una situación hipotética porque no la habían vivido. Me estoy yendo un poco por las ramas. A ver, ¿dónde estoy acá? Ahí está. A esto vamos a ver si lo conectamos con la cuestión semiótica, ¿no? El uso de instrumentos de mediación genera justamente una mediación semiótica. Es decir, para que al niño se le haga más claro qué es estar contento, bueno, la mamá le dibuja un rostro sonriente o le muestra un cuentito donde los niños o los animalitos se ríen. Es decir, se buscan mediadores simbólicos que expresen el sentimiento que la mamá le quiere transmitir. Entonces, en definitiva, esos instrumentos, como puede ser el libro o el propio muñequito o el propio rostro de la madre, el uso de instrumentos de mediación generan el desarrollo de la función semiótica o generan una mediación semiótica, como quieras, pero es eso, ¿no? Es que para que se desarrolle esa función simbólica tiene que haber instrumentos de mediación. Primero será el cuerpo de la madre, porque es lo que el niño acepta y reconoce y quiere en su inicio, ¿no? Pero a partir de los 2 años va a poder utilizar otras herramientas. Los rostros de otras personas, el dibujo, o la foto, o la filmación, o mirar una película, ¿no? Ya ahí estamos utilizando elementos de mediación, porque no es la situación en concreto. Él fue a un cumpleaños, pero ahora ve la foto del cumpleaños y le recuerda, que sí que tiene representación mental. Y eso es función simbólica. Todo esto es función simbólica. Entonces, el concepto es muy amplio, claro, que hay que poderlo acotar y hilvanar las ideas, ¿no? Tal vez yo lo estoy dando un poco salpicado, pero ustedes quisiera que lo entendieran para que quedara claro en el intercambio que estamos haciendo. Luego la forma escrita lo van a encontrar en ese texto de Gloria Bush, está perfectamente escrito, bien sintetizado, ¿no? Pero me importa que se vaya, igual no creo que sea algo nuevo para ustedes, pero si es posible profundizar un poco, lo hacemos. Bueno, estábamos en que los procesos psicológicos superiores avanzados devienen, ¿no?, o son posibles a través de la escolarización, y como nombraban acá los compañeros, es la escritura, es la lectura, es el habla en su uso instrumental, consciente, ¿no?, utilizando reglas del habla. decíamos que en la forma de transmisión escolar hay una legalidad propia y se adquieren todos estos procesos psicológicos superiores o se desarrollan a través de la mediación de un otro que permite que el sujeto se apropie y domine esos recursos instrumentales, ¿no? Es decir, el mediador le muestra, le enseña, sostiene, incide en su zona de desarrollo real, digamos. Se apropia los recursos, por lo menos. Pero el sujeto debe apropiarse de esos recursos semióticos, simbólicos, esos instrumentos de la cultura, ¿no? Sea la que fuere. Porque a veces nosotros creemos que solamente leyendo el texto del libro que yo traje. No, de repente se enganchó a leer en la clase otra cosa. Y eso es un mediador. Ahora, yo tengo un programa, ya se sabe, que tengo que cumplir. Pero no solamente lo tengo que cumplir porque la inspectora lo mira, lo tengo que cumplir porque al niño lo va a hacer avanzar. Si lo dejo leyendo siempre el mismo texto, o solamente el cartel de la bebida que compra para tomar en el recreo, del alfajor, estoy limitándolo, ¿no? O sea, esa es una de las reglas que tiene la escuela. Yo siempre tengo que llevarlo a que amplíe sus experiencias, amplíe su representación mental, amplíe su vocabulario, es decir, siempre estamos apuntando a que se desarrolle más la simbolización. Cuando le hablo de historia, estoy utilizando un concepto temporal, de repente, que no tiene que ver con su cotidianeidad, pero de alguna manera con herramientas como un cuadro o una prenda de otra época o no sé lo qué, lo hago ver, o mostrándole en un museo, ¿no? Lo hago ver que esa época que lo quiero retrotraer, que es abstracta para él porque no la vive, tiene sus representantes, tiene sus signos. Y eso es desarrollo de la función simbólica. Pero a veces se confunde un poco y se cree que porque estoy mostrando un elemento concreto, no estoy influyendo en su proceso de simbolización. Sí estoy influyendo, por más que le esté mostrando el sable de Artigas, no sé si estará el sable de Artigas en algún lado, pero si voy a la fortaleza, sí que hay sable, la fortaleza del cerro, ¿no? Estoy mostrando objetos concretos, pero estoy intentando que él construya una noción de época histórica que no va a poder vivir, porque no es posible. Va a tener que abstraerse de esta situación histórica actual para representarse una vida en otra época, con las costumbres, las reglas, etcétera, etcétera, ¿no?